al que le aburra, que se vaya. ¿Vos estás aburrido? Se metió, se escuchó una vocecita conocida por ahí. Me pareció haberla escuchado antes, hace un rato. Sí, ¿está hablando del programa? Digo, porque si está hablando del programa, buenísimo. No sé, dicen que somos aburridos ahora. No, digo, si, al que se aburra, que se vaya. O sea, nos está defendiendo. Nos está defendiendo, sí, nos dijo... Habló la otra vez, dijo que nos estaba escuchando mucho. No sé si eso es bueno o malo. Para que no se aburran... ¿Los invitas a escuchar música ahora? Vamos a seguir con la trova cubana. Ahora, luego de la que era la vieja trova en la década del 60 y al calor de la reciente revolución cubana, y en defensa de esa revolución con un ánimo muy militante, lo que los diferenciaba de los trovadores anteriores, surge lo que se dio en llamar la nueva trova cubana. Vamos a escuchar primero a quizás su máximo exponente, sobre todo su máximo exponente hacia afuera de Cuba, una de los personajes que más conocidos se hizo en el mundo. Vamos a escuchar a Silvio Rodríguez haciendo Pequeña Serenata Diurna. Solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo, como le cuadra a un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. De las redacciones en las que yo me metí desde chico, ese tableteo de las máquinas de escribir, el griterío, la humareda de los cigarrillos, eso cambió. Ahora es un universo mucho más aséptico. Ahora está todo reducido a las computadoras, es más impersonal. A veces me meto en una redacción y me parece que estoy en un hospital. Está más frígido ahora. casi 7 y 10 de la tarde, continuamos aquí en Y Viceversa. Como le habíamos anunciado y como habíamos comentado en el programa anterior, estuvimos atrás de, digamos, investigando, viendo cómo había sido el conflicto de CIBE, y justamente en el programa anterior habíamos estado charlando con Roque. Él es trabajador de CIBE, uno de los 35 trabajadores que todavía no fue reincorporado por el empresario Hugo Ardiles. Para que sigamos viendo qué ocurre en este conflicto, estamos en comunicación nuevamente con Roque, trabajador de CIBE. ¿Nos escuchás, Roque? Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Roque, sabemos que el conflicto continúa en el día de ayer con un nuevo encuentro, ustedes, los representantes de Hugo Ardiles y la Secretaría de Trabajo de la provincia, ¿es así? Sí, así es. Tuvimos otra audiencia, uh-huh. Una otra de las tantas, y lamentablemente seguimos con lo mismo, esperando que se resuelva la situación nuestra. Uh-huh. Como ustedes sabrán, el ministerio había intimado a este señor Arce en términos de 5 días que tomara la decisión de tomarnos, uh-huh. Porque él había firmado el acuerdo, o sea que lo intimó a que cumpla el acuerdo plazo en los 5 días. Uh-huh. No entendemos de por qué también el ministerio fijó una nueva audiencia un día anterior al plazo que se cumple, o sea, hoy día se cumplió el plazo, ¿no? Uh-huh. Y ayer fue la audiencia en el cual estos señores presentaron un recurso, ¿cierto? Y presentaron otras quejas, otros papeles. Siempre cuando van ellos presentan algo, presentan, digamos así, ¿cómo le podría decir? Excusas, ¿cierto? Uh-huh. Y así van partiéndola para adelante. Los papeles que usted habla, ¿a qué refieren? Recurso... ¿cómo? El recurso que usted dice que presentaron los representantes del empresario Ardiles. Presentaron un recurso donde dicen de que lo que ellos habían firmado se había caído por algunas denuncias que ellos habían hecho, uh-huh. en contra de nosotros, uh-huh. ¿cierto? Donde en parte dicen de que hay algunas cosas faltantes, uh-huh. la empresa, nosotros decimos que no, que se uh-huh. entregó correctamente, uh-huh. Lo que pasa es que ellos no quieren directamente abrir la fábrica, ¿cómo será que todavía no están produciendo nada? ¿No están produciendo en este momento? Hoy en día ellos sí. No están produciendo absolutamente nada. ¿Y la gente? Inclusive en el día de ayer o uh-huh. el día de ayer, le han cortado el suministro de agua, le han bajado la tensión de eléctrica porque por falta de pago, ¿cierto? Inclusive le han sacado el medidor. Y Roque, agua. Los trabajadores que trabajadores y trabajadoras que están que han sido incorporados por el empresario Ardiles, asisten a la fábrica y no se está produciendo, o sea que No se está produciendo nada, solamente están haciendo algunos trabajos de jardinería, de pintura, ¿cierto? ¿Y la justicia? Que tampoco en la quincena le habían pagado la totalidad de la quincena, le habían dado un adelanto, recién hace 2 días que le han terminado de pagar, así, o sea que... ¿Y la justicia está enterada de esto? Y nosotros creeríamos que sí, porque nosotros hemos dicho todo esto, uh-huh. En la justicia. Nosotros seguimos los pasos de la justicia como se debe ser, solamente que para nosotros la justicia es muy lerda, ¿cierto? No para algunos empresarios. No, parece que no. Roque, ¿cuáles son los próximos pasos en la lucha? Bueno, nosotros los próximos pasos tenemos que esperar hasta la semana que viene que el ministerio se despida, ¿cierto?, sobre la presentación de ellos. Nosotros vamos a esperar tranquilo, porque estamos tranquilos. Nosotros vamos a ir al gobierno, ¿cierto?, al señor gobernador, al gobierno, para que se cumpla el acuerdo firmado, porque no puede ser que dos ministerios, ¿cierto?, firmen un acuerdo y no hagan cumplir a un señor, creo que es totalmente inaudito que esto pase, ¿cierto?, en el término judicial, en la justicia. Los trabajadores, nosotros cumplimos con la ley, pero ellos no hacen cumplir la ley, ¿cierto?, cuando los empresarios firman. Creo que es para todos los trabajadores, es una falta total de respeto que no se cumplan los acuerdos, ¿cierto? Para eso el gobierno intervino cuando nosotros tranquilamente habíamos tomado pacíficamente la fábrica. Ellos dieron la palabra que se iba a cumplir todo lo firmado y lamentablemente... Sí, digamos que... El señor Ardil está haciendo lo que quiere con justicia y... Sí, un gobierno que en general no se ha caracterizado por cumplir su palabra, por lo menos con respecto a temas como este. Roque, nos mantenemos en contacto, saben que tienen abiertos los micrófonos de Radio Revés para lo que siga pasando y bien, vamos a ver cómo sigue esto, ¿sí? Muchas gracias por la comunicación. A Radio Revés, ¿cierto?, por el espacio que nos dan, que nos brindan, y a todos los trabajadores y a toda la sociedad que se quede tranquilo, que nosotros solamente cumplimos con nuestro deber de conseguir nuestro trabajo, peleamos por nuestro trabajo. Gracias y buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hasta luego, Roque. Y al que le aburra, que se vaya.